Atardece suavemente bajo los olmos de Sierra Nevada. Calladamente soporto el peso de la distancia, que se hace blanda y más dulce con el arrullo de una guitarra. Hay cantares pequeños entre los olmos de Sierra Nevada. Las formas de una mujer me atropellan la mirada y juegan a poner turbia el agua clara de mi alma. Atardece suavemente bajo los olmos de Sierra Nevada. Mientras desgrana sus notas como espiga la guitarra, y el sol retira despacio de las cumbres su mirada. Ya no florece tan blanca la nieve de las montañas, porque se acerca la noche sobre su oscura potranca y me escribe regresar en algún lugar del alma. Cuesta salir al camino si al frente como esperanzas dos lucecillas ajenas no parecen tan lejanas, y te galopa la sangre bajo los olmos de Sierra Nevada. Ya las ruedas en camino van engullendo distancia. En su funda, como un niño, se ha dormido la guitarra, y los sueños mueren sueños bajo los olmos de Sierra Nevada.